mi Lu, mi Lubidulia, mi golosida Lobe, mi Lu tan luz, tan tú que me enlucie el abisma, y desentratelura, y Venus afrodea, y me enervana el suyo, la crucis, los desalmes con sus melimeleos, sus eropsixedas, sus decúbitos lianas y dermiferios limbos y gormullos, mi Lu, mi Luar, mi mito, de monoave de arroza, mi pesada, mi Lubicita nimia, mi Lubisnia, mi Lu más lar, más lampo, mi pulpa Lu de vértigo, de galaxias, de semen, de misterio, mi Lubela Luzola, mi total Lu plebida, mi toda Lu Lumía.